en encontrar, se lo han visto, pero está en la camioneta de la policía, pero no dice si está, le han dicho primero a la esposa que estaba en el hospital, y no está ahí, tampoco le quieren dar información si está la policía, él sí está desaparecido. Ah, y el chico, y Mariano Cervantes, el hijo de Juanjo, ¿qué sabe? No, nada, no contesta nada. Tampoco, no sabemos. O sea, acá estamos con la madre. Ah, o sea que está no fue con el grupo de gente que estuvo, que detuvieron entonces. No, él no está en ese grupo. Bueno, porque acá nos estaban diciendo justamente que habían salido, que a la gente la habían desalojado de manera pacífica, pero me parece que si hay dos chicas que están golpeadas y llorando y detenidas, me parece que no. No, de pacífica, no, nada. Fue, escúchame, fue la gendarmería aquí en la infantería. El grupo Cuntur ha ido a desalojar. O sea que están todos. ¿Están vestidos de verde? No, son eso de página azul. Son distintos los de infantería. Acá me dice un chico de Catamarca que es el grupo Cuntur. Así que el grupo Cuntur tomó acciones represivas contra la gente. Y aparte de esas dos chicas golpeadas, ¿había algún otro herido? ¿Sabés si utilizaron gases o si estaban precintados? ¿No sabes más o menos cómo llegaron? Dice que han usado gases, ¿No saben si han usado gases eso? ¿Han usado gases en el desalojo? No se veía. Perfecto, bueno. Entonces, ¿y los otros seis que han llegado bien o también han llegado con algún tipo de golpe? ¿Quién? Los seis que entraron después. De esos seis, hay tres chicas que estaban bien y las otras dos estaban llorando, estaban golpeadas. Bueno, cualquier cosa que quieran tener noticias de María. Te doy con la chica que está acá, con un chico que está acá, que te va a dar más noticias. Toma una de la radio. Hola, sí, estamos saliendo al aire de Radio Algarrobo. Contame que estaban todo el mundo escuchando hasta acá dándole like. Hola, en este momento estamos pidiendo, me fijan que por favor manden la ambulancia, porque hay chicas que están muy golpeadas, la comisaría, y no quieren mandar la ambulancia. Mirá vos, che, y el resto, ¿cómo se ve? Están haciendo las mujeres tienen ahí la comisaría y no quieren mandar ni siquiera la ambulancia. Están pidiendo, están haciendo piquete dentro de la comisaría las mujeres, porque vienen chicas que están muy golpeadas. ¿Y de adentro, y los varones también fueron derivados de la comisaría o fueron a algún otro destacamento? No sabemos todavía. Estamos esperando ahora la respuesta del fiscal para saber bien cómo va a ser la situación. Bueno, los vuelvo a llamar a este teléfono entonces en unos 10, 15 minutos, ¿crees? Bueno. Muchas gracias. A ver, nos vamos a estar comunicando porque estamos todos atentos a lo que pasa ahí, ¿eh? Bueno, ya averiguamos. Averiguamos y les pasamos la información. Dale, fuerza, hermano. Fuerza ahí. Un abrazo.